Viernes 3 de noviembre del año 2017, aquí estamos comenzando el episodio número 45 de este podcast del Community Manager, en el que vamos a hablar del Trending Topic. Trending Topic, algo muy inglés, muy fashion de decir, pero bueno, ¿qué es al fin y al cabo un Trending Topic? Es algo propio de Twitter, ¿sí? Y si decimos Twitter, obviamente decimos Trending Topic. Bienvenue dans le podcast du gestionnaire de communauté. Avec vous, votre hôte, Sebastián Correa Palacio. Hola, community. Bienvenidos al episodio número 45, sí, 45 de este podcast del Community Manager, en donde obviamente hablamos de redes sociales y de muchos consejos que te pueden llegar a servir como para mejorar tu estrategia en redes sociales, como para mejorar tu presencia en redes sociales y para convertir un poco más, obviamente. Igualmente todo esto depende, ¿no? Depende del objetivo que vos tengas en redes sociales. Siempre te digo lo mismo y todo va a depender de lo que vos quieras lograr con redes sociales. Ya vamos a hablar de esto también en otro episodio. Soy Sebastián Correa Palacios. Sabes que en correapalacios.com podés contratarme como community manager, podés contratarme como consultor en redes sociales, podés contratarme como barrendero si querés que barra tu vereda. En realidad, yo prefiero que me contrates como consultor, ¿sí? Como para poder ayudarte en tu estrategia de redes sociales, no como barrendero. Si me necesitas como barrendero, también. No hay ningún problema. Yo me presto a todo. ¿Sí? Correapalacios.com, por allí me contactás. Hay un formulario de contacto como para que puedas enviarme tu consulta. Si estás trabado con tu estrategia de redes sociales, me mandas un mensaje por ahí y yo acudo enseguida cual Superman en búsqueda de tu perfil de redes sociales como para poder ayudarte, ¿verdad? Y si no querés mi ayuda, podés obtener la ayuda del curso sin fin del Community Manager, que está también en correapalacios.com. Ahí podés suscribirte a un curso de Community Manager que no va a terminar nunca. ¿Por qué no va a terminar nunca? Porque las redes sociales cambian todo el tiempo. Entonces, con este curso del Community Manager, nosotros lo que hacemos es incorporar una clase nueva todos los días. Todas las semanas en principio. Más adelante, quizás incorporemos clases nuevas todos los días, pero por lo menos vas a tener una clase nueva por semana. Esto significa que vas a estar actualizado con todas las novedades de las redes sociales, porque cambian las redes sociales y cualquier curso que hoy tengas sobre redes sociales, mañana ya te queda viejo, ya te queda obsoleto, los contenidos ya no te sirven. Entonces necesitas un curso que se vaya actualizando todo el tiempo. Ahí lo tenés, correapalacios.com, es mi sitio, yo soy Sebastián Correa Palacios y acudiré, ¿sí?, como un superhéroe a tu salvación, ya te lo dije recién. Vamos a hablar en serio, dejarnos de hablar todas estas estupideces. Hoy vamos a hablar del Trending Topic, ¿sí? El Trending Topic es eso del que todos hablan y nosotros no sabemos qué es, ¿sí? Es algo propio de Twitter y tiene que ver con una consigna de la cual se habla mucho, una etiqueta. ¿Te acordás que ayer estábamos hablando del hashtag? ¿Te acordás que estuvimos explicando qué era el hashtag, ese numeral que se ponía con una especie de etiqueta que indicaba el tipo de tema? O sea, el tema del cual estábamos hablando. Bueno, perfecto. Un Trending Topic es un tópico en tendencia, vendría a ser la traducción literal. ¿Qué es un tópico? Un tópico es una consigna, es un tema, justamente. Es un tema del cual se está hablando. Es un tema del cual ponemos como hashtag, ¿viste? De lo que estábamos hablando ayer, hashtag redes sociales, hashtag community manager. Bueno, perfecto. Ese hashtag se puede convertir en trending topic. ¿Cuándo se convierte en trending topic? ¿Cuándo se dice que ese hashtag o esa consigna, si ese tópico, ese topic, está en tendencia? ¿Qué significa que está en tendencia? Que se está utilizando mucho, que viene subiendo, que está como se está popularizando, está siendo usado mucho, ¿sí? Justamente ahí es cuando se convierte en trending topic, cuando se utiliza mucho. Trending topic se le llama a cuando el tópico, o sea, el tema que el del que nosotros estamos hablando, la etiqueta que le ponemos a nuestro tweet con el tema del cual estamos hablando, se utiliza mucho, ¿sí? Mucho, pero en un tiempo considerable. O sea, cuando hay mucha gente hablando de lo mismo al mismo tiempo. Imagínate en la vida real que hay un salón grande que es toda la red social Twitter y que hay un montón de mesas en las que mucha gente está hablando, ¿sí? De temas en particular. Cada una de las mesas es un hashtag, porque justamente el hashtag se utiliza como para hablar de una temática en particular y agrupa a determinados usuarios que hablan de ese mismo hashtag. Obviamente tendríamos que tener algo totalmente irreal, porque las personas podrían estar en varias mesas a la misma vez, ¿sí? Porque pueden estar utilizando hashtags diferentes, con un tweet un hashtag, otro hashtag, y participar en conversaciones diferentes. Pero bueno, vamos a imaginarnos que están todos sentados ahí y cada mesa es un hashtag. Bueno, la mesa, el hashtag que sea trending topic sería una mesa con 10 veces más, 20 veces más de personas que todas las otras mesas. 10, 20 o 100 o 200 veces más, ¿sí? De gente que está hablando de lo mismo. Es por eso, como el hashtag se está utilizando mucho, hay mucha gente hablando de eso, ahí es a donde el hashtag se convierte en trending topic. Trending topic indicaría cuáles son los hashtags que más están utilizando, ¿sí? ¿Cuál es la temática de la cual se está hablando más en Twitter? ¿Sí? Antes de seguir, voy a pedir disculpas porque tengo la voz un poquito perjudicada, tengo la voz tomada por los cambios de clima que hay aquí en mi ciudad, calor, frío, entonces realmente te hacen muy mal. Y además, bueno, calefacción y aire acondicionado en el auto, y salir y encontrarte con calor o frío, pero lo estoy hablando en serio, perdón, no estoy hablando en serio, es calor o frío casi indistintamente. De un día para otro, un día calor y otro día frío. Entonces un día prendemos calefacción, al otro día aire acondicionado, o durante el mismo día, quizás muy temprano a la mañana antes de que salga el sol, prendemos calefacción y después durante el día aire acondicionado. Entonces terminamos, claro, con la voz así. Además del esfuerzo, además de los 3 episodios al día, no sé, un montón de cosas por las cuales tengo la voz un poquito tomada y se me nota un poco afónico. Va, yo me noto, no sé si ustedes me notan, así que bueno, pido disculpas y espero mejorarme pronto, ¿sí? De la voz perjudicada así como la tengo. Siguiendo con el tema, ¿de qué estaba hablando? De que los trending topics, entonces, de alguna manera nos dan la pauta de cuáles son las temáticas que más están hablando en Twitter, ¿sí? Voy a empezar a hablar un tono más abajo, a ver si puedo cuidarla un poco. Indican de qué temas se está hablando, ¿sí? De cuáles son los temas de los cuales se está hablando más en Twitter, ¿sí? Esto es estacional. Te diría que más que estacional es por un rato, ¿sí? Porque muchas veces ocurre que, es más, todas las veces ocurre que en un mismo día hay miles de hashtags diferentes y miles de trending topics diferentes. No miles de hashtags, millones de hashtags y miles de trending topics diferentes. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que se habla de un tema en particular durante un tiempo, durante una hora, dos horas, y ya a las dos horas empieza a bajar el uso del hashtag hasta desaparecer casi. Entonces ya deja de ser trending topic y pasa a ser otro trending topic, ¿sí? Pasa a ser reemplazado por otro. Es más, hay trending topics que son a nivel mundial, porque toda la gente está hablando de lo mismo y hay muchísima gente hablando de lo mismo, y hay trending topics que son a nivel país, ¿sí? Antes Twitter no podía discriminar a nivel país, entonces te tiraba un montón de trending topics que vos no tenías idea de que estaban hablando porque eran en inglés, o sea, no vos, sino las personas, por ejemplo, nosotros que somos latinos, había trending topics que nosotros ni entendíamos. Después de la masividad y de el uso cotidiano del smartphone por cualquier tipo de persona, ¿sí? Antes el smartphone era solamente para las personas que lo necesitaban realmente, porque además de ser caros, había personas que realmente necesitaban tener, no sé, acceso a internet desde el teléfono, al mail cuando salieron los primeros BlackBerry y demás. Hoy en día es masivo y todos tenemos un smartphone. Entonces, bueno, Twitter hace uso de la ubicación del smartphone, del sistema de GPS que tiene el smartphone, y nos da los trending topics que son habituales para nuestra región. Nos da los trending topics que son importantes para nuestra región, ¿sí? O sea, depende en dónde estemos viviendo, nos dice cuáles son las temáticas más habladas en donde nosotros estamos, ¿sí? No las temáticas más habladas a nivel mundial, porque realmente esas cosas no nos estaban interesando demasiado. Yo usaba Twitter hace un tiempo y al principio, como te digo, te daba los trending topics mundiales. Entonces no entendías nada, había cosas de las cuales ni estabas enterado porque se estaban hablando en Estados Unidos o se estaban hablando en inglés y a vos ni te interesaban. Bueno, ahora, desde que todos tenemos smartphone y todos tenemos ubicación en el smartphone y se la podemos proporcionar a Twitter, es que Twitter empieza a darte los trending topics que se están usando en tu región, los trending topics de tu país, los trending topics de tu, los que te pueden llegar a importar, ¿sí? Los que se están utilizando en tu región, en donde vos estás viviendo. no los trending topics mundiales. Si yo me voy a Europa, me va a dar otros trending topics que son los que se están utilizando allá. Si yo me voy a Estados Unidos, me va a dar otros trending topics que son los que se están utilizando allá. Y después hay otros trending topics que son mundiales, que a esos no les puede escapar nadie, que son los que tienen que ver con eventos realmente que tienen alcance mundial, qué sé yo. Hay un nuevo papa, listo, perfecto. Los trending topics esos son demasiado, demasiado masivos. Entonces nadie en ningún lugar del mundo les puede escapar. Todos al fin y al cabo terminamos usando el mismo trending topic. O sea, todos utilizamos el mismo hashtag y ese hashtag se convierte en trending topic porque son cosas que afectan a todo el mundo. Después, por ejemplo, cuando hay, no sé, algún partido de fútbol en determinado país, bueno, obviamente ese hashtag se convierte en trending topic en ese país. Cuando hay elecciones en un país, se convierte en trending topic en ese país y en otros países no, porque no se utiliza, ¿sí? La gente que tuitea con ese hashtag termina siendo de un solo país. Entonces, bueno, el trending topic se hace en ese país y en otros no. Pero hoy en día Twitter te muestra los trending topics de tu país o de tu región. Antes te mostraba los mundiales, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para generar un trending topic? ¿Se puede generar un trending topic? Sí, se puede generar un trending topic. Pero va a depender de muchos factores, ¿sí? Se puede en principio si tenés mucha audiencia. Empecemos por eso. Tenés que tener mucha audiencia, tenés que tener mucha gente que vaya a repetir el hashtag que vos le estás proponiendo. Porque al fin y al cabo así se maneja. Vos proponés un hashtag y tiene que haber mucha gente que lo replique, mucha gente que empiece a tuitear con ese mismo hashtag para que se convierta en trending topic. Puede ser otro hashtag, puede ser cualquier otro hashtag, pero bueno, al fin y al cabo no tendría sentido. La idea es poder generarlo uno, cosa de poder alcanzar visibilidad para, no sé, para la cuenta que estemos manejando, para el evento que querramos promocionar, para nuestra marca, para lo que fuera, ¿sí? Es difícil generar un trending topic. Es difícil tener a mucha gente hablando de lo mismo. Es difícil convencer a la gente que hable de eso o directamente motivar a la gente para que se ponga a hablar de esa temática en particular. ¿Cómo haces para que la gente utilice el hashtag? ¿Cómo haces para que la gente le den ganas a las personas de hablar de esa temática? Bueno, teniendo una audiencia. Teniendo una audiencia quizás es más fácil. No es fácil, ¿sí? Voy a desdecirme, no es fácil, pero quizás es un poco más fácil si tenés audiencia. Si no tenés audiencia, es casi imposible. A no ser que, no sé, estés en alguno de estos tres casos que te voy a decir ahora. Si tenés un programa de tele o tenés un programa de radio, es un poco más fácil, ¿sí? Pero al fin y al cabo tenés audiencia, entonces termina siendo lo mismo. No tenés audiencia de manera digital, o sea, no tenés una comunidad, no tenés seguidores en Twitter, no tenés fans en Facebook, ni nada por el estilo, pero tenés un programa de televisión o tenés un programa de radio. Entonces tenés una audiencia. Ya lo hablamos en el episodio en el que hablábamos de las diferencias entre audiencia, comunidad y fans. Bueno, perfecto. Lo primero que dije fue que la audiencia se refería a las personas que habitualmente estaban escuchando un programa de radio o mirando un programa de televisión, independientemente de internet, mucho antes de internet. La audiencia existía, eran las personas que miraban un programa. Entonces, ¿qué pasa? Si vos hoy no tenés fans digitales, como quien dice, pero tenés una audiencia porque tenés un programa de radio o un programa de tele, podés generar un trending topic tranquilamente. ¿Cómo? Anunciándolo. Y que todos los oyentes, o sea, pidiéndole a todos los oyentes que tuiteen con ese hashtag. Si todos tuitean, acordate lo que era el trending topic, o sea, era mucha gente hablando de lo mismo al mismo tiempo, o sea, mucha gente utilizando el mismo hashtag al mismo tiempo. Si vos hablas con tu audiencia y le pedís a todos que utilicen el mismo hashtag, probablemente, dependiendo, ¿no?, de lo que esté pasando en ese momento, porque ahora vamos también a ver eso, dependiendo de lo que esté pasando en ese momento, podés llegar a generar el trending topic. O no, o sin pedirles nada, simplemente anunciando que para opinar acerca de lo que se está hablando en el programa, usen determinado hashtag. Entonces, si hay mucha gente lo que está pasando en el programa le motiva a escribir o a tuitear con ese hashtag, seguramente vas a generar un trending topic. Suele pasar, por ejemplo, no sé, en época de elecciones, y si bien, no sé, un hashtag puede ser elecciones, cada canal de televisión, cada cobertura de noticias quizás tiene un hashtag en particular que refiere a la cobertura de ese canal, propiamente dicho. Ese canal propone un hashtag diferente al hashtag común. Entonces, bueno, si hay mucha gente, la audiencia de ese canal es grande, hay mucha gente mirando ese canal en ese momento, seguramente ese hashtag puede convertirse en trending topic. Sí, esa temática puede convertirse en trending topic. Otra cosa es que tengas un evento, ¿sí? Si vos tenés un evento y estás concentrando mucha gente en un mismo lugar, en ese momento en que vos le estás pidiendo que tuiteen con un mismo hashtag, quizás todos tuiteen al mismo tiempo o todos tuiteen durante el evento, o sea, todos tuiteen en el tiempo que dura el evento. Entonces, bueno, al haber tantas personas, tantos tweets con el mismo hashtag en un tiempo considerable, lo más probable es que ese hashtag se convierta en trending topic. Va a depender de muchos factores, ya te lo dije, ahora los vamos a ver. Y lo tercero es que es un acontecimiento. Pasa que el acontecimiento es difícil de manejarlo si no tenés alguna de las dos opciones anteriores. ¿Por qué? Si vos tenés un acontecimiento, por ejemplo, una elección en un país, y sos un canal de televisión, podés instalar un trending topic que no tiene que ver con vos, sino que tiene que ver con el acontecimiento, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con tu cobertura, al fin y al cabo, sobre el acontecimiento. Por eso vos estás generando el hashtag. Si no, el hashtag puede autogenerarse de alguna manera, porque también existe esa posibilidad. Alguien en algún momento elige el hashtag y comienza a utilizarlo, pero rápidamente todos los demás empiezan a utilizar el mismo hashtag. ¿Por qué? Porque es el hashtag obvio. Si hay elecciones en un país, qué sé yo, el hashtag elecciones 2017 seguramente va a ser uno de los hashtags más utilizados. No porque nadie lo haya puesto ni porque nadie lo haya sugerido, sino porque es el hashtag obvio. ¿Sí? Elecciones 2017, si están de elecciones este año, va a ser el hashtag obvio que van a estar utilizando todos, sin que nadie lo proponga, sin que nadie lo diga. Entonces, si no es ese, va a ser uno similar. Pero bueno, vos querés tuitear acerca de las elecciones. Entonces empezás a escribir elec y Twitter ya te va sugiriendo cuáles son los hashtags más utilizados. ¿Sí? Entonces, si vos empezás a escribir elec y querías escribir, no sé, elecciones 2017 o tenías la duda si escribir elecciones 17 o elecciones solamente, bueno, a medida que lo vas escribiendo, Twitter te va a sugerir cuál es el hashtag que puedes utilizar. Y seguramente el hashtag que te va a sugerir va a ser el más utilizado. Y ahí es donde vos te vas a sumar a la temática que ya está impuesta, que ya está instaurada, que ya alguien comenzó o nadie comenzó, como te digo recién, porque el hashtag era el hashtag obvio para el evento. Entonces, bueno, va a ser un hashtag que nadie puso, pero que al fin y al cabo todos están utilizando. ¿A quién le conviene? A nadie. Es simplemente para hablar de un determinado tema. ¿A vos, como marca, como negocio, te sirve de algo un hashtag así? No. Uno tiene que intentar generar sus propios hashtags. Para llegar a ser trending topic, esos hashtags, bueno, es difícil, como te decía recién. Tenés que tener una audiencia, tenés que tener un programa de tele, un programa de radio, o estar haciendo un evento. Para concentrar en un mismo tiempo, en un corto lapso de tiempo, muchas personas que estén tuiteando con determinado hashtag. No es lo mismo que tener una audiencia, no sé, en Facebook. Porque vos tenés una audiencia en Facebook, les proponés que tuiteen con determinado hashtag y quizás las personas ven ese mensaje, una lo ve ahora, otro lo ve a las 2 horas, otro lo ve mañana, otro lo ve a la noche. Porque no están todos al mismo tiempo en Facebook, ¿sí? O, no sé, lo que podrías hacer, por ejemplo, sería hacer una transmisión en vivo. Si vos haces una transmisión en vivo en Facebook o tenés un webinar o cualquier tipo de evento que puedas llegar a transmitir en vivo y que concentre mucha gente al mismo tiempo, le podés proponer un hashtag, pero al fin y al cabo termina siendo igual o similar a lo que sería un programa de tele o un programa de radio. Porque sos vos emitiendo con una audiencia del otro lado. Entonces sería una situación propicia para poder generar un trending topic, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Es mejor generar un trending topic o subirse a un trending topic? Porque muchas veces pasa. Hay un trending topic dando vueltas, hay muchos trending topics dando vueltas. Entonces, bueno, uno puede llegar a lograr visibilidad para su negocio, para su cuenta, para lo que fuera, haciendo un tweet que llame la atención, un tweet original, con un trending topic, o sea, utilizando un hashtag que ya sea trending topic. Ahora, esto puede ser un arma de doble filo, porque uno puede tener visibilidad, pero ¿visibilidad para quién? Porque si es un trending topic que habla de fútbol y nosotros tenemos una zapatería, ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué vamos a utilizar? O sea, ¿de qué nos va a servir? Podemos utilizar un hashtag que hable de fútbol teniendo una zapatería, pero no nos va a traer absolutamente ningún tipo de... O sea, no nos va a traer clientes a la zapatería. La gente que esté mirando ese hashtag va a ver nuestro tweet como tweet de una zapatería y le va a dar lo mismo, ¿sí? Porque va a aparecer un tweet generado por un usuario común y corriente. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver el trending topic del punto de vista del usuario, perfecto, no hay ningún problema. Podemos tuitear cuando haya cualquier tipo de trending topic que nos agrade y del que querramos participar. Pero si no, tenemos que esperar a que haya un trending topic que tenga que ver con nuestra temática, que tenga que ver con lo que nosotros hacemos. Si hay un trending topic que tiene que ver con redes sociales, yo puedo subirme a ese trending topic y tuitear algo con ese hashtag. No hay ningún problema. Todas las personas que lo van a ver quizás sean del palo de las redes sociales. Pero si tiene que ver con, no sé, el mundo del espectáculo y una actriz que falleció, ¿yo qué tengo que ver con eso? Yo voy a tuitear sobre eso y las personas que lo vean, que van a ver ese hashtag, no van a tener ningún interés en redes sociales. Por lo tanto, me van a pasar por alto o me van a tomar como un usuario más. Y por otro lado, mis seguidores no van a entender nada de por qué yo tuiteo algo sobre una cantante fallecida cuando en realidad yo siempre hablo de redes sociales. Entonces muchas veces no conviene subirse a los trending topics. Conviene utilizar los hashtags de siempre, no importa que no sean los más usados, no importa que no sean los trending topics, pero seguir hablando de nuestra temática, que es ahí donde vamos a lograr visibilidad con las personas a las que realmente nos interesa llegar. Además, el tema del trending topic es muy difícil por determinadas circunstancias. O sea, es mucho más fácil generar un trending topic en determinadas circunstancias y es mucho más difícil en otras. Por ejemplo, los horarios. Es mucho más fácil generar un trending topic en horarios en los que las personas habitualmente no están tuiteando o no están despiertas. Dependiendo por eso. Todo esto depende del lugar donde estés, del lugar geográfico, del país donde estés, del tipo de evento que hagas, de la audiencia que tengas. O sea, en momentos en los que la gente no tuitea demasiado, no va a haber demasiados trending topics. O mejor aún, los trending topics se van a generar con un uso muy chiquito de hashtags, ¿sí? Si hay 300 personas tuiteando con un hashtag, seguramente va a ser trending topic en un momento en el que nadie tuitee. Sin embargo, ahora que todos están tuiteando, si vos tenés un hashtag con 300 personas que están tuiteando con ese hashtag, seguramente no van a llegar a nada. No van a llegar a nada porque va a haber otras personas que están tuiteando con otros hashtags y esos hashtags los están utilizando muchísimas más personas. Y esos sí van a ser trending topics. ¿Entendés? Ausencia de trending topics grandes, los hashtags chiquitos, los que los usan poca gente, tienen más posibilidades de ganar. Otra es utilizar un trending topic y hay que... Esto es más suerte también un poco. Tenés más posibilidades de generar un trending topic y de que tu hashtag sea trending topic si no está pasando nada. Y por el contrario, si hay un evento grande, tenés pocas posibilidades de generar un trending topic. Por ejemplo, si estás en tu país, hay elecciones, ese día ni se te ocurra querer generar un trending topic porque no vas a generar nada. Las redes van a estar llenas de personas tuiteando con hashtags que tengan que ver con las elecciones, obviamente. Entonces, ¿qué vas a hacer al lado de semejantes monstruos? De semejantes monstruos no, ¿qué vas a hacer al lado de hashtags que están siendo utilizados por tanta cantidad de gente? Vos tenés que tener una cantidad de gente similar como para poder siquiera hacerles frente, ¿se entiende? Es como necesaria mucha cantidad de gente tuiteando al mismo tiempo, ya lo hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Están las elecciones, hay mucha gente tuiteando al mismo tiempo sobre las elecciones. Claro, y vos venís intentando generar un trending topic con un hashtag que hable sobre cocina. ¿Y cuánta gente tenés tuiteando sobre cocina? 300. Bueno, ese día seguramente no vas a lograr nada porque los trending topics van a tener que ver en su mayoría con las elecciones. Pero si agarrás un día que no haya nada, si pensás un día que no haya nada y en un horario en el que, no sé, la gente de tu país, por ejemplo, esté durmiendo, que no es habitual que esté despierta, que no haya movimiento en Twitter o que no haya otro trending topic que pueda, o que no haya otro hashtag que sea utilizado por muchas personas, vos podés llegar a ganarte el hecho de que tu hashtag se convierta en trending topics. ¿Se entiende? Hay que pensar un montón de cosas. Habitualmente, te digo la verdad, los trending topics no se generan adrede, ¿sí? Las grandes marcas pueden llegar a generar trending topics adrede a propósito porque tienen un montón de fuerza publicitaria, entonces pueden lograr que muchas personas estén tuiteando al mismo tiempo con un determinado hashtag. O pueden llegar mediante publicidad. O pueden tener un manejo de las redes que nosotros no podemos llegar a tener, ¿sí? Entonces, bueno, esa gente puede generar un trending topic a propósito cuando lo decida. Entonces quiere, no sé, hacer una promoción. Entonces todos los que utilizan ese hashtag van a tener acceso a esa promoción. Perfecto, lo va a utilizar todo el mundo. Pero si nosotros no tenemos esa fortaleza, si nosotros no tenemos esa llegada, si no tenemos esa comunidad a la que le proponemos utilizar ese hashtag para llegar a todo el mundo, o no hacemos, qué sé yo, las grandes marcas quizás pueden hacer un anuncio en televisión proponiendo el uso de determinado hashtag. O mismo en Twitter pueden llegar a generar una promoción para que la gente utilice ese hashtag. Porque los que lo utilizan participan en un concurso por algo. Y claro, todo el mundo lo va a estar utilizando y eso se va a contagiar, se va a viralizar y todos van a terminar usándolo. Entonces se va a convertir en trending topic. Nosotros tendríamos que ser una gran marca, tener una gran audiencia u ofrecer algún premio grande para lograr lo mismo. Cada uno evaluará si le conviene o no le conviene o cuáles son las estrategias que puede utilizar. Pero, como te digo, habitualmente cuando uno se maneja dentro de un sector un poco nicho o tiene una temática de la cual está hablando, que no es generalista, sino que es una temática, como te decía recién, un poco nicho o un poco, no sé, especialista en una temática determinada y tiene una comunidad que lo sigue porque habla de esa temática determinada, lo ideal es seguir hablando de la misma temática y utilizar los hashtags de siempre, que son los hashtags que nuestra audiencia lee, ¿sí? O que a las personas que están en nuestro mismo rubro les interesan. Si utilizamos un hashtag diferente porque es trending topic, seguramente no les va a llegar. Y si intentamos que un hashtag de esos que utilizamos siempre se haga trending topic, nos va a costar muchísimo. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero bueno, son pocas las posibilidades que tenemos de lograrlo. ¿Se entiende? Hoy a la tarde vamos a hablar de los test A/B. Para mí, bajo mi opinión personal, los test A/B en las publicidades de Facebook no sirven. Sí, Facebook mismo te sugiere utilizar test A/B en las publicidades, en los anuncios. Para mí no sirven, no, como no sirven en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, particularmente en los anuncios de Facebook no sirven. Pero bueno, justamente quiero es generar ese debate y hoy a la tarde lo vamos a estar haciendo, ¿sí? Au revoir, arrivederci, buena fortuna. Nos estamos escuchando en unas horas nada más para hablar sobre este tema tan interesante. Adiós. Merci d'avoir écouté le podcast du gestionnaire de communauté. Pour plus de contenu, visitez coreapalacio.com.